Seguí bajando música. Estás en Libre Descarga. Hoy presentamos el nuevo disco de Secva, un trío de Buenos Aires. Todo lo que fue y será. Nuevo de Secva se llama Mañana ya es tarde. Nos cuentan que están trabajando en un nuevo disco, pero mientras tanto liberaron este material. Escuchamos Será. Si el futuro no quiere venir, yo no me sentaré. Secva se integra con Leo Acevedo, Damián Colmeña y Juan Furneri. Último tema de esta presentación, Las Doradas Mañanas del Sol. Thank you.

Otros que nos regalan su música son Imperio Maltés. Salivándote el oído, pero atrás además el que escupe tu camino. Cloro, oh cloro, parece un testigo, pero es el traidor y lleva consigo. Su carrusel siempre gira al revés, cloro, cloro. Mantener cerrados los ojos, mantener cerrados los ojos, mantener cerrados los ojos, mantener cerrados los ojos. No nos queda más tiempo, pero sí mucha música que seguiremos compartiendo en los próximos programas. Si te quedaste con ganas de más, visítanos en www.libredescarga.com.ar y te esperamos la próxima con mucho más rock argentino, actual, vital y libre. Porque no te olvides, los verdaderos piratas están en los barcos. Así junto a la carbonera de la ruta 200, las uñas negras de mi padre como mis hijos, como yo. Crujen los troncos y se aprende a sonreír, cerrando bien la boca y escupiendo el hollín. Mi casa era la de Puerta Roja en la ruta 202. Ya nadie se acuerda del tatuaje que la mancha me tapó. Amigo, pregunta. apiaden de mí. Que aquí nadie se ahoga escupiendo el hollín. Descarga. Este programa es posible gracias a todos los artistas que deciden regalar su música.